Hace unos años, una señora estaba sentada en un avión junto a un hombre de color negro. Ella llamó a la azafata y le dijo que de ninguna manera pensaba viajar junto a un hombre sentado a su lado que era negro. De allí que la empleada consultó con el capitán del vuelo. Al regresar al lugar, la mujer amagó levantarse para proceder a un cambio, pero resultó al revés. Habían decidido darle un lugar en primera clase al hombre de color. Toda la gente, cuando descubrió lo sucedido, se paró, aplaudió el buen gesto que habían tenido e indirectamente rechazaron el egoísmo de esa mujer. Si bien en la actualidad hubo muchos adelantos en el respeto por la igualdad de las personas, sin embargo, todavía hoy no se llega a erradicar por completo la discriminación que quiere poner a gente de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, como si no fuésemos todos iguales a pesar de las diferencias. Bien decía San Juan Crisóstomo que estamos como en una representación teatral. Unos hacen de reyes, otros de príncipes, otros de sirvientes, otros de mendigos, pero abajo del escenario somos todos pobres. Existe la igualdad de que todos nacemos, necesitamos asistencia, somos frágiles, no podemos golpear, enfermar, y para eso no hay ninguna diferencia. Podremos tener ropa distinta, habitar en lugares diferenciados y cosas que inventamos, pero en la esencia somos todos iguales, como bien decía San Juan Crisóstomo. Cuando alguien descubre esa dimensión de igualdad de todo humano, se da cuenta que todos precisamos ser amados, así como somos. Aún la persona que parece muy segura de sí misma también necesita ser amada, tratada con dignidad. Pero también el pobre, el inmigrante, el indígena, cualquiera merece un respeto por lo que es, como persona humana. Esa es la dignidad primera, original. Con la parábola del buen samaritano, Jesús quiso enseñarnos que no se debe discriminar a nadie. Recordemos que en su época era muy común discriminar a los samaritanos por parte de los judíos. Ellos tenían su templo en el monte Garizim y los judíos en Jerusalén. Eran diferencias entre pueblos. Todo generaba odio, antipatías, grandes divisiones. Jesús va más allá. Cuando el maestro relata la parábola del hombre herido, abandonado, postrado, muchos oyentes pensaban que Jesús hubiera dicho que fue un judío justo quien lo auxilió. Sin embargo, él rompió todas las barreras y dijo que había sido un buen samaritano. No se sabe si la parábola contada fue un hecho real o inventado por Jesús para dejar una enseñanza, pero lo cierto es que nos deja la magnífica lección de evitar todo tipo de discriminación entre las personas. El hecho de respetar al otro, aunque esté equivocado en sus acciones, eso le dará una posibilidad de recuperar su dignidad y muchas veces mejorar. En cambio, si seguimos con lo que nos separa, se acrecienta cada vez más las distancias. Cada día vale la pena decir, fui creado para amar. Me decido a ser un poquito mejor, dejando mis mezquindades y practicando la generosidad. Conozco mis defectos, que muchas veces tengo la posibilidad de reaccionar mal, impulsivamente. de no ser correcto, especialmente con aquel o aquellos que no me demuestran ser de los míos, de los que me tratan correctamente. Y es allí en donde deberé buscar la justicia, siempre dispuesto al diálogo, a la fraternidad con todos, procediendo a un compromiso con la comunidad, cada uno según sus talentos, poniéndolos al servicio de la iglesia, que es casa y escuela de comunión.